Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de este martes 1 de agosto de 2023. El tercer Malón de la Paz llega a la ciudad de Buenos Aires para la movilización final del recorrido. Las comunidades indígenas salieron hace una semana de Jujuy con el objetivo de llegar a la capital del país para reclamarle a la Corte Suprema que declare inconstitucional la reforma de la Constitución de esa provincia. También piden que el Congreso Nacional sancione una ley de propiedad comunitaria indígena y apruebe la intervención federal de la provincia. Ayer hicieron un histórico acto en el Monumento Nacional a la Bandera tras una marcha por el centro rosarino. Esto se vivía en la cobertura de Aire Libre Radio Comunitaria. Estamos aquí reunidos como pueblo, caminando, visitando las provincias: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, hoy en Rosario de Santa Fe. Vengo con un mensaje, hermanos. Acá venimos caminando en esta lucha por defender a nuestra madre tierra. Entonces nosotros somos los hijos, por eso la cuidamos a nuestra madre y vamos a seguir luchando. Queremos seguirla manteniendo limpia y sana como nos han dejado nuestros ancestros. Yo soy una joven y yo también vengo a luchar lo que nos siguen perteneciendo, que vendría a ser nuestras tierras, y también vengo a defender nuestros derechos. Nuestros derechos que nos pertenecen como pueblos originarios. Así que yo digo sinceramente de todo mi corazón, cuidemos nuestra Pachamama, cuidemos nuestra tierra, porque de ahí venimos, de ahí nacemos. Venimos de las tierras donde nuestros abuelos pusieron el pecho a las balas para que estos países de la Indoamérica de hoy sean libres. Porque cuando se declaró la Revolución de Mayo en Buenos Aires, los primeros en defender esa revolución fuimos nosotros, en las batallas de Cangrejo, de Yavi, de La Puna, en Jujuy, en Salta y en el sur del Estado Plurinacional. Y eso el pueblo argentino tiene que saberlo. Nosotros somos un pueblo y nos levantamos hoy. Hoy nos levantamos y lo vamos a seguir haciendo hasta conseguir lo que necesitamos todo. Como dice la parte de una canción, libres o muertos, jamás esclavos. Lucharemos hasta el final. ¡Jayaya al mundo indígena! ¡Hermano! ¡Hay un dictador en la provincia y lo tiene que saber el país! ¡El pueblo argentino lo tiene que acompañar al tercer Malón de la Paz! ¿Para qué? ¡Para triunfar! ¡Para bajar esta reforma inconstitucional, hermanos! ¡Le pedimos ayúdennos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba la huipana! Y esto se vivía ayer en el Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, y para hoy está previsto el ingreso del tercer Malón de la Paz a la ciudad de Buenos Aires. Van a ir al Congreso Nacional y más tarde al Obelisco para realizar la ceremonia a la Pachamama. Vamos ahora a Mendoza, porque allí la primera cooperativa trans de la provincia lleva 10 años trabajando para sacar a las chicas de la calle. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera. Audiencia de Farco, buenos días. Frente a la inflación, el individualismo que pareciera reinar y en una Mendoza que ajusta cada vez más, les acercamos una historia totalmente diferente. Se trata de la primera cooperativa trans de Mendoza. Se llama Vientos de Cambio y se trata de una cooperativa textil solidaria trans, donde además promueven instancias de formación en costura. Charlamos con Cristina Campos, presidenta de la cooperativa, y esto nos decía. Esto empezó en el año 2013 más o menos, y nosotros surgimos acá con la cooperativa para sacar chicas de la calle. Es una cooperativa trans para sacar chicas de la calle que están en realidad, siguen estando en situaciones de calle y son muy vulnerables como todas nosotras por el tema del trabajo. Que ya basta de que nos maten y basta de que nos sigan discriminando y nos sigan apuntando con el dedo que somos cualquiera y no. Somos personas como cualquier otra y merecemos tener un trabajo digno y sobre todo una vivienda digna, que es algo que nosotros venimos luchando hace muchos años por el tema del cupo también laboral trans. El principal ingreso que tenemos hoy por hoy es el que estamos haciendo ambos para cirujanos de todos los hospitales de Gran Mendoza. Tenemos otro ingreso, pero es a medida de que va surgiendo, no es que todos los días. En realidad nos hemos desarrollado en muchos trabajos, cada tanto. Hoy por hoy, no, como la situación está tan mala, no tenemos recursos monetarios como para decir, bueno, hacemos tal cosa, la salimos a vender, vivimos de esto y enseñamos a manejar las máquinas. También tuvimos la oportunidad de charlar con Laura, la última integrante en sumarse a esta cooperativa, quien nos agregaba lo siguiente. No sé costura, pero estoy aprendiendo. Así que, pero sí, hace un año que vengo y a mí me gusta, y una parte también hacer amistades, conocer, y fuera que somos travesti todas, así que, y el apoyo de las chicas también. Acá se da la mercadería también para las chicas trans. Una vez al mes la entregamos acá al taller de costura para todas las chicas trans. Nos compartimos entre todas también. Informó para el informativo de Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Jujuy, porque en Tilcara se prepara para este mes un importante encuentro feminista y campesino. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Se va a desarrollar en Jujuy el segundo encuentro internacional de feminismo comunitario, campesino y popular, denominado Avia Yala. La licenciada Fabiana Abretel hace la invitación y da a conocer la fecha en que se va a realizar y para quién estará destinado este encuentro, que no solo será para mujeres. Estamos organizándonos este segundo encuentro internacional que se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de agosto en la ciudad de Tilcara, y bueno, nosotros estamos como muy muy contentas porque estamos convocándonos en un contexto muy particular, ¿no? En la lucha que estamos viviendo, acompañando y sintiéndola desde el fondo del corazón, lo que está pasando acá en Jujuy. Así que por eso también este encuentro se enmarca dentro de este contexto y abrazamos y acompañamos esta lucha. El encuentro está abierto justamente, ¿no? Porque creemos o tenemos otra perspectiva de lo que es dentro de los feminismos comunitarios, que siempre se hace en acompañamiento con la comunidad, y la comunidad no solamente somos mujeres, aunque nos acuerpamos y nos abrazamos distinto, pero también, ¿no? Hermanos, hermanas de la comunidad. Este encuentro también se enmarca en lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy por la reforma inconstitucional y la lucha del pueblo. Este encuentro, en este caso, este año 2023, perdón, que nos ha traído con una lucha muy particular, ¿no? El encuentro justamente tiene como bandera, o sea, acompañar la lucha del pueblo jujeño. Y el 18, 19 y 20 vamos a estar, ¿no? En ese encuentro realizando distintas prácticas, ¿no?, que hacen también a esta cuestión de la comunidad, de la lucha y la resistencia. Desde Jujuy, reportó para Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro. El hermano del nieto número 133, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, celebró el abrazo que pudieron darse luego de conocida la verdad. Miguel Santucho fue entrevistado por la radio comunitaria Barriletes de Paraná y este es el informe para Farco. El nieto 133, en palabras de su hermano. Miguel Tano Santucho, hermano del nieto que recuperó su identidad luego de la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, conversó con Radio Barriletes sobre la alegría del encuentro y la valoración de poder conocer la verdad que le transmitió el hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho. Tengo la gran alegría de que él también nos buscó, de que él también nos encontró. Entonces, ese abrazo que nos dimos era el abrazo de una búsqueda compartida, ¿no? Yo lo busqué, pero él también era muy, muy sincero en ese abrazo. Él valora ante todo la verdad, ¿no? Sí. Él dice, por suerte ahora sé quién soy, pues llegué a esa verdad y se la puedo dar a mis hijas, que era lo que más anhelaba, ¿no? Claro. El poder resolver sus dudas para poderle brindar certezas a sus hijas. Y eso me parece de una humanidad, de una responsabilidad increíble. Por lo poco que lo conozco, ya me está demostrando ser un ser humano hermoso, luminoso. Sí que no soy objetivo, ¿no? Estoy consciente de que puedo pecar un poco. ¿Cómo hacerlo? Pero la verdad que nada, estoy totalmente orgulloso de él. La abuela Nélida Navajas luchó por su búsqueda hasta el final de su vida. El Tano dijo que heredó de ella la convicción necesaria para continuarla, que Nélida puede descansar tranquila y que ahora vamos por los que faltan. Tengo una gana de imaginármela ahí mirándonos y sonriendo y abrazándonos, que bueno, me conmueve mucho. ¿Qué le dirías a tu abuela si te estuviera escuchando? Que ella puede descansar tranquila, que hicimos lo que ella quería, logramos encontrarlo y ahora vamos por lo que falta. Por todos los que faltan también. Por todos los que faltan, por los 300 hermanos y hermanas que todavía tenemos que recuperar. Y ojalá esto sirva para que se acelere ese proceso, para los que tienen dudas, que sean fortalecidos en acercarse, para los que conocen, los que tienen dudas, que se acerquen a ayudarlos, y para que realmente resolvamos estos casos lo antes posible, porque la búsqueda sigue siendo urgente. Son hombres ya grandes, cuanto antes puedan recuperar su identidad, más tiempo van a tener para gozar de la verdad, ¿no? Y la verdad sabemos que es sanadora y que puede ser muy bella. Mientras algunos candidatos a las próximas elecciones reivindican a los genocidas de la dictadura, convencidos de que la construcción de memoria, verdad y justicia es el camino, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. Información del deporte adaptado, porque en Rosario se jugarán los partidos finales de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Un saludo, Pepe, y toda la red Farco. Volvemos a hablar del deporte, en este caso el deporte adaptado, con noticias que llegan desde la Liga Nacional de Fútbol de Amputados. Ya hay semifinalistas definidos para lo que albergará Rosario. Tanto la semifinal como la final será en tierra de los guerreros. El conjunto que dirige Cristian Buschiazzo definirá el campeonato del 22 al 24 de septiembre, según una comunicación que arribó en las últimas horas a través del presidente de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, Hugo Eleniu. El conjunto rosarino tratará de repetir su coronación como en el 2017, el primer año que se creó la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, y en el 2021 repartiendo títulos en sus 6 años de creación, desde la llegada en 2017 hasta aquel parate que tuvo por la pandemia, con los equipos de Entre Ríos y Mendoza. Ya hay 3 semifinalistas definidos